Corredora. Bueno, buen día, bienvenida a Tandil. ¿Cómo va la campaña, no, de cara a agosto? En realidad, para nosotros no hay mucha diferencia entre la campaña y lo que hacemos todos los días, ¿no? Porque en realidad nuestra responsabilidad es gobernar, y ustedes me han visto acá en Tandil en época de campaña, fuera de campaña, incluso antes de ser gobernadora, muchas veces. Así que venimos a trabajar, venimos en este caso a ver el desarrollo de Carlos y de su familia en esta pyme, y a ver cómo seguimos trabajando juntos con Miguel, y a poder mostrar también los avances, muchos de los que habló Miguel en su discurso, mostrar qué hacemos y lo concreto, ¿no? Porque hoy la gente lo que espera de nosotros es que nos ocupemos. Siempre es recorrida de trabajo, dentro o fuera de campaña. Virginia, más allá de... Estamos lejísimos de la gobernadora, realmente se hace muy complicada trabajar porque no han puesto tipo un corralito, es imposible llevar bien de cerca la palabra a la gobernadora, sí. Realmente es un problema ahora. Bueno, nuestro mensaje es que necesitamos, estamos para él. No se escucha, Charro, bien, la verdad. Estamos para escucharnos todos los días, para recorrer el difícil, así que en la provincia, a muchos nos hemos asesinado del tipo difícil para el programa retro del Ministerio de la Nación, y también con programas provinciales. ¿Queda algo pendiente en estos 4 años de gestión? Muchas cosas pendientes, por eso queremos seguir trabajando juntos, porque queda mucho por hacer en educación, en salud, en la generación de trabajo. Estamos hoy trabajando en la Ruta 3 y en la 226, que ustedes saben que llevamos muchos años, pero también saben que quedan muchas rutas por arreglar en la provincia de Buenos Aires. Miguel hablaba con orgullo del 90%, y la verdad es que es un orgullo porque hay pocos municipios de la provincia que tienen ese número. Estoy segura que si lo pregunto van a decir que tienen el 100%, y yo también. Para eso tenemos que trabajar y trabajar en lo que no se ve, ¿no? Hoy en gasoducto, también Mar del Plata está avanzando, se está trabajando, y eso la gente no lo ve. Pero llega un día, como pasó en estos 3 años de gestión compartida, 3 años y medio con Miguel, donde el caño de gas era tu casa. Pero porque primero alguien hizo el gasoducto. Esto pasa igual con la cloaca, pasa igual con el agua potable. Y después, como decía, el polivalente de Arte, que era una deuda, ¿no? Que la provincia tenía con Tandil, y finalmente logramos con Miguel saldar el segundo módulo de la residencia universitaria. Recién escuchaba con alegría que me decía que el 90% de las plazas están ocupadas en esta época turística acá en Tandil. Eso es trabajo, el polo tecnológico. De eso todavía tenemos que seguir empujando mucho más. Sí. A ver qué dice la interna. Me parece que forma parte de nuestra democracia, ¿no? Y está muy bien, habrá paso, y el día siguiente de la paso todos trabajaremos juntos. ¿Y la idea de ustedes no meterse en las pasos en cada ciudad? Nosotros hemos estado acompañando a todos los candidatos, los precandidatos, para decirlo mejor, a intendentes en todos los lugares, ¿no? Y somos un mismo equipo. Acá, a diferencia de otros espacios, compartimos valores. No hay enconos personales, no hay diferencias, inconsistencias profundas. En todo caso, hay legítimas aspiraciones que la gente define, ¿no? Pero al día siguiente, como dije antes, todos somos el mismo equipo. ¿Un mensaje para los tandilenses? Mensaje para los tandilenses, que tienen que estar muy orgullosos de su ciudad, de la ciudad que no es el resultado del trabajo de un presidente, de una gobernadora, entre paréntesis, el presidente también tandilense, o de un intendente. Este trabajo de equipo de los miles de tandilenses que viven acá en esta ciudad, por la que pelean, por la que trabajan todos los días, como Carlos, como su hija, como su esposa que recién nos recibió, como la gente que no sé si hoy va a tener tiempo de ir a ver, época de queso, que siempre me llevo un rico queso, un salame rico, o la gente de Cañón, y que alguna vez hemos ido a ver juntos. Digamos, acá lo hacemos todo poniendo cada uno nuestro granito de arena cada día. Y creo que los tandilenses, junto con Miguel, con Mauricio y conmigo y con todo el equipo de Juntos por el Cambio acá en Tandil, hemos hecho un muy buen equipo.